Bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido muy fructífera la visita que he podido organizar invitando al embajador de Israel, David Cohen, para poder trabajar en conjunto con los agricultores, con la gente de campo y con los municipios, las municipalidades que pudimos visitar en esta oportunidad en la región para ver el tema del agua. El tema del agua, la verdad es que se ha generado en nuestra región una situación bastante complicada. Llevamos tiempo de sequía importante. Hemos estado con un cambio climático increíble hasta hace un par de días. Bueno, llegó el embajador y se puso a llover, pero antes de eso estábamos con mucho sol, con muy poca agua. Además, sabemos que lamentablemente tenemos un sistema de inscripción de aguas que no compartimos y que creemos que no está bien, en que muchas centrales hidroeléctricas grandes están inscribiendo agua que no usan en la actualidad, y muchos campesinos, gente vinculada a la tierra, no pueden ocuparla. Nos enteramos de boca del alcalde de Tolten que toda la zona de Lonquimay no se puede ni siquiera hacer proyectos de agua potable rural, porque de alguna manera el agua está inscrita y no se puede usar para ni siquiera para la bebida del consumo humano. Y de alguna manera lo que hemos visto que también ocurre con el exceso de en muchos casos, eucalipto, que también consume mucha agua. Pero nuestra región tiene agua. Israel es un país, y después lo que fuimos aprendiendo en estos días, conjunto con los alcaldes de Tolten, de Gorbea, de Curarrehue, de Villarrica, de Temuco, en el que también lo conversamos con él, es un país que tiene una pequeña fuente de agua dulce, un país desierto. Esa pequeña fuente de agua dulce es la mitad del tamaño del lago Villarrica. Ellos le llaman Mar de Galilea, pero la verdad es que es porque es su única fuente y por las dimensiones que se ven las cosas. Pero es, como les digo, es de la mitad del tamaño del lago Villarrica. Israel es un país pequeño, pero desértico, y han tenido de alguna manera que enfrentar situaciones súper adversas en donde han hecho florecer un desierto, y eso lo han hecho con tecnología, aprovechando eficientemente el uso del agua. Ellos son los que han inventado el riego por goteo, y lo que se está generando es un programa en conjunto con los municipios en que la embajada se ha comprometido a poder dar la asesoría, enviar a asesores de dos empresas que pueden generar esto a una escala muy pequeña, o sea, y muy de bajo costo para campesinos. Estamos hablando de 600 metros cuadrados, mucho menos de una hectárea, y quieran hacer un proyecto en donde se puede, en conjunto con el municipio, esto hacer sistemas de riego que no usan energía, no tienen que hacer bombas, y que son tremendamente económicos y de larga duración, y que pueden resolver el tema que se está viviendo a propósito de lo que hablábamos del agua. Así que estamos muy satisfechos. La segunda fase de esto va a ser que a todas estas comunas donde se hizo este trabajo y se manifestó interés por parte de los alcaldes, se va a enviar por parte de la embajada un asesor en riego, un experto israelí, como señalaba el embajador, y de ahí en adelante se va a seguir trabajando para poder ir desarrollando proyectos de este tipo.